de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud. Bienvenidos a un programa más de Hoy Desde Aquí. Rosas. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron... ¿He dicho un programa más? Y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena. Sí, es un programa más, pero también es el 200 Hoy Desde Aquí. En el ir y venir de las familias, a veces... ¿Fue mi padre o mi pariente o apenas si era él o si no era, tal vez? La verdad es que no sé los que hayáis tenido la suficiente paciencia como para ir siguiéndome los 199 programas anteriores. Os agradezco haber estado ahí al otro lado del altavoz. Que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero. Sed bienvenidos y bienvenidas de nuevo hoy. Los que nos venís escuchando semana a semana, después de todos estos años, y los que nos escucháis gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, desde el 88.5 de la FM, o radioalmaina.org a través del internet, gracias a Radio Encadenada, en Linares, a Radio Topo, en Zaragoza. Como entonces, se había ido y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él... Este programa que os traemos, este 200 Hoy Desde Aquí, va a ser un poco diferente porque queremos hacer un repaso de lo que ha sido estos años de programa. Sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color... Porque para hacer 200 programas han hecho falta que pasen por lo menos 5 años. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón? 5 años de perseverancia, tanto por mi parte como por la vuestra. De mi parte, por intentar traeros temas que me parecieran que eran interesantes, como por la vuestra de semana a semana seguir poniendo la oreja a ver qué es lo que tiene Paco que contar. Se poblaron de pueblos las distancias. O que tiene que contar la persona que Paco ha traído, que casi siempre es lo que mantiene un mínimo de calidad en el programa. Entre panaderías y palomas, el padre de los panes fue olvidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena. Así que como este programa es distinto, sinceramente tengo que avisaros de que mis abuelas, las pobres, fallecieron hace años. Como piedra del río, aguas abajo, lo llevo la puerta. Y mi pobre madre también. Que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser... Así que como no tengo abuela, pues no me va a importar tampoco tirarme algunas flores yo. A pesar de que soy consciente de las muchas limitaciones y de la calidad del programa. Puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Pero que como, aunque no sé si tendrá gloria o no, el hecho de cómo os estoy trayendo los programas, cómo estoy haciendo los programas, la calidad que saco, sinceramente, las temáticas que os estamos trayendo, me parece que sí son temáticas de interés. Aunque antes de hablaros de esas temáticas, quiero haceros un poco de historia, deciros algo que nunca he dicho en estos 200 anteriores programas, a pesar de lo mucho que hablo. Yo llevaba años militando en movimientos sociales y viendo que era necesario potenciar medios de un medio de comunicación libre e independiente, y con otros compañeros estábamos ahí dándole la vuelta a la idea. Así que cuando surgió la posibilidad de empezar con Radio Almaina, fui uno de los que estuvo ahí animando, empujando, trabajando la historia. Viendo la posibilidad de hacer un programa como el que hago en estos momentos, durante estos últimos años, recuerdo que Fide, un compañero imprescindible en la radio durante todos estos años, me recomendó: escucha un programa que se llama La Linterna de Diógenes, te va a gustar, y yo no sé si tú lo que quieres hacer es algo así. Empecé a escuchar La Linterna de Diógenes y me hice un adicto. Lo he recomendado desde estas ondas en repetidas ocasiones. El programa que hace Arcaiz desde Irola Irratia creo que es uno de los imprescindibles para estar bien informado y ponerse y reflexionar, etcétera, en este país. También me he ido haciendo adicto a otros programas que reemitimos de Radio Clara y que me han ido enseñando un poco más a cómo hacer la radio y que no todo sea ensayo-error. Pero sí quiero deciros, ya que no tengo abuela y las flores me las tengo que echar yo, sí quiero deciros que ha necesitado de un esfuerzo considerable intentar ser fiel a la que todos los lunes, todos los domingos, pudierais, si queríais, escuchar un programa de Hoy desde aquí. Los inicios fueron complicados. Por poneros un ejemplo, la primera maqueta del primer programa lo monté en 2014. Y realmente hasta 2018 no llegué a ponerla en marcha. Eso sí, a partir de 2018 yo creo que la perseverancia por mi parte, la continuidad, y espero que si os he traído temas interesantes, vuestro interés por escucharme a mí y a las personas que traigo ha dado sus frutos y he sido un programa bastante constante. Al principio emitía cada 2 semanas. Tuve que pasar a emitir una vez al mes. He llegado a emitir un programa semanal. Quiero comentar un tema personal. Mi madre, que murió hace un par de años, poder dedicarle tiempo a ella en sus últimos años de vida, me impidió hacer el programa y tuve que renunciar a hacer el programa, y estuve un buen puñado de meses sin hacer programa. Pero los compañeros de la radio me reservaron el hueco, y cuando mi madre ya no necesitó de mis cuidados, pude volver a sacar los distintos Hoy desde aquí que os he ido trayendo. siempre me planteé intentar que esto fuera un programa libre, donde yo pudiera traer a personas que hablaran libremente desde su punto de vista de los distintos problemas, de las distintas perspectivas, donde se pudiera denunciar sin miedo los distintos conflictos, sin miedo a que alguien con dinero pueda venir y cortar la emisión. Y he de reconocer que el valor de mis compañeros y compañeras de la radio me ha permitido hacerlo. Recuerdo cuando tenía preparados un par de programas en los que me iba a meter con la cúpula de la empresa en la que trabajo, de Tursa Sierra Nevada, una empresa que en ese momento estaba gestionada por el PSOE granadino, y avisé a mis compañeros de la radio y les dije, oye, que si saco esto, puede que si el PSOE se entera, intenten meternos mano y cerrar la radio. La respuesta de la asamblea nos hizo esperar. Para eso hemos montado una radio, para que puedas tú y cualquier otro hablar libremente. Y gracias a eso, en Radio Almaina se escuchó por primera vez las denuncias que hice de malversación de fondos, de dinero público de los jefes de mi empresa en Cetursa. Luego ya, algún año y pico más tarde, Fiscalía intervino, la Cámara de Cuentas intervino y les terminaron pidiendo los dineros. Pero el primer sitio donde esa información se hizo pública fue aquí, en Radio Almaina, en Hoy Desde Aquí. Y entre otras muchas cosas que ahora después comentaré que se ha hablado en los distintos programas, también se ha hablado de dinero. De la banca y qué hacen los bancos con nuestro dinero mientras nosotros no lo estamos controlando. Desde aquí hemos apoyado precisamente los criterios éticos en la banca y hemos apoyado el proyecto FIARE como un banco que es cooperativa, donde cada socio es un voto y donde las tomas de decisiones están puestas desde abajo. Entrevistamos a Beatriz, a Miguel, incluso al director del banco en ese momento, a Hugo Vigueri. Porque concretamente yo estoy convencido de que el dinero puede ser una herramienta. Si varios colegas nos ponemos de acuerdo y ponemos un dinerito juntos y se lo podemos prestar a alguien que lo necesita, y esa persona que lo necesita lo puede invertir para un proyecto de autoempleo que puede hacer que salga para adelante y cuando pueda y buenamente nos lo devuelve, y de nuevo podemos prestárselo a otro, etcétera, etcétera, el dinero puede servir para construir futuros sostenibles. Es evidente que habrá que pedirle a esa persona que pague un pequeño interés, no tanto para especular, sino para generar, por una parte, una bolsa de resistencia. Imaginemos que alguna de las personas a la que se lo prestamos no puede devolverlo y se pierde y genera un agujero. Con una pequeña bolsa de resistencia a la que aporta todo el mundo, se puede cubrir ese agujero. y para mantener la infraestructura necesaria para mantener la organización. Esas cantidades de interés van a ser mínimas en comparación con el interés especulativo de la banca comercial. Por eso no he tenido problema de hablar de un tema como ese que siempre me ha parecido interesante, la solidaridad también desde el bolsillo. Pero no quiero enrollarme más con ese tema. Ahí están los programas que hicimos al respecto, donde todas estas cuestiones y muchas más se aclararon. Y la verdad es que lo mejor y lo que más me ha enseñado el programa ha sido también gracias a las participaciones de las personas que han venido aquí a hablar, a compartir micro conmigo. No los voy a nombrar a todos y a todas porque es prácticamente imposible. Tendría que además dedicar un tiempo muy específico del que no dispongo, pero sí os quiero traer algunos. Sobre todo personas que han pasado en más de una ocasión. Fran Andújar, historiador. Quique Tudela, historiador. Pepe Martín Cibantos. Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción. Purificación González de la Blanca, que nos explicó la relación entre los países que exportan refugiados del norte de África hacia Europa y la relación de nuestras empresas saqueando esos países. Nekane Jurado, economista y persona imprescindible para comprender qué se puede o no hacer en economía y cómo nos engañan. Pepe Larios, Jorge Ríos, que nos ayudó en la psicología y no solamente en eso, también nos empujó a hacernos a la mar y a hacer algunos programas marineros y algunos más que pensamos hacer. José María Zuaga, quizás de las personas más informadas y formadas sobre el tema de la resistencia antifranquista en la zona Granada-Málaga. Pepe Cuevas, que nos contó en primera persona cómo fue el caso Scala, aquel montaje policial que el Estado español hizo para desmotivar y desmovilizar a todo el movimiento anarquista en el inicio de la democracia. Pedro Ortega, que fue la primera persona que entrevistamos en el primer programa, testigo de ese desmontaje del anarquismo en España al inicio de la democracia y de la huelga del 70, de la construcción en Granada. Helios Escalante, Susi Campa, Pepe Aranda, Santi Fernández Patón, que nos explicó su intento de incursión en la política y las trampas que conlleva. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y como Radio Almaina no se vende y hoy desde aquí tampoco se ha vendido, hemos podido traeros muchas historias. De la mano de todos estos colaboradores que hemos comentado y otros más, hemos podido acompañar a los huidos de la desbandada. Hemos ido rumbo a Baza, embarcados. Hemos visto el pasado y el futuro de las acequias en Granada. O apoyado el proyecto de Fraguas Vive, que en estos momentos se encuentra en un momento de dura resistencia. Hemos tratado la lucha sindical, la ocupación rural, la lucha de nuestros pensionistas por unas pensiones dignas y para todos y todas, la ocupación urbana, la libertad de prensa en México, hemos apoyado las luchas y reivindicaciones de estos desahucios Granada. O hemos apostado por traeros información sobre la eficiencia energética. Hemos intentado desvelar algunos de los entresijos que tiene la Agenda 2030. Hemos denunciado el asesinato de la valla de Melilla y en la frontera sur. Hemos pedido un futuro digno para Palestina. Hemos escuchado lo que nos tenían que contar los mapuches. Siempre con una postura desde el punto de vista del que os habla, que cree que es feminista y apoyando y divulgando las movilizaciones del 8 de marzo. Creyendo en el derecho a la desobediencia civil siempre que, como diga Turó, nos quieran imponer leyes injustas. Apoyando la campaña Ropa Limpia contra las multinacionales del sector textil. La lucha de los científicos contra el negacionismo ante el problema del cambio climático. Hemos estado con las Kellys reivindicando sus derechos laborales. Y los problemas de los migrantes en este país. reempuje, compañero, pues pucha ni que anduviera con dolor en la bastera, huyendo del entrevero. Más despacito, aparcero, que hay piedras en el camino, pucha pueblero ladino, cuando menos se afigura que pretendo alguna chura de las que le han ofertado. Deme por eliminar del montón de pretendientes que se han afilado los dientes pa' prendérsele al azar. Yo no preciso abogar ni migas del presupuesto, porque no ando del cabresto de ningún alto manate. A mí no me ceba el mate ningún negrito mimao. El que es ternero y no bala anda asustado y en cuclillas, pa' él no son las amarillas de la burra del estado. Pa' él es el duro recao y el Remington y la lanza y la bala que lo alcanza, pa' que alguno como usted venga a contarle después historias de degollao. Pero yo soy más porfiado que gallo comiendo tripa cuando el trabuco se engripa, lo mismo sigue cargado. Más despacito, cuñao, ¿pa' qué quiero yo ese hueso? Puede ir repartiendo el queso con otros que se lo coman. Yo en el bajo y en la loma siempre anduve bien montado. Y eso es lo que hemos intentado hacer humildemente de este programa, manteniéndonos independientes, intentando no aceptar ninguna prebenda y trayéndoos las informaciones de primera mano de los que nos la aportaban. Por lo menos, si hay algunas limitaciones, son las que pueda generar nuestro punto de vista. Así hemos apoyado también a los trabajadores del teatro. Hemos conocido la vida de un refugiado sirio que vivió en primera persona la guerra, o la represión en la dictadura argentina de la mano del preso 1062. Hemos reflexionado sobre la poca diferencia económica que hay entre la izquierda y la derecha, gracias a Nekane, que la comentamos antes. Hemos visto cómo se puede educar y gestionar la educación de una forma diferente gracias al proyecto Benposta de Colombia. Hablado de municipalismo. De psicoanálisis. Hemos reflexionado de cómo se puede utilizar una pandemia como maniobra de distracción a nivel internacional. Hemos traído a personas que nos hablen de la no ley de ciencia, tecnología e innovación. O de la no reforma laboral del gobierno de más izquierdas de la historia de la democracia. Cuando nos hemos echado a la mar, también os hemos contado historias de piratas en de esa cofradía de los hermanos de la costa. De la resistencia de los indígenas zapatistas. Reivindicando el derecho del pueblo kurdo a autogestionarse. Y teniendo siempre en el labio, en la mente y en el corazón al pueblo saharaui y al pueblo palestino. Todo esto lo hemos querido hacer trayendo determinadas dosis de poesía combativa. Desde la poesía de Solón, que fue la primera que emitimos en el primer programa, allá por varios siglos antes de Cristo. José Miguel Martín, contemporáneo nuestro y al que hemos traído en repetidas ocasiones. Desde Miguel Hernández. A José Martí, siempre en mi corazón. De Aute. A Evaristo Páramo. Pasando por Kenny Arcana o José Larralde. Contando en más de un programa sobre la poesía con Javier Crae. O Atahualpa Yupanqui. Recordando a mi paisano Carlos Cano, a Chicho Sánchez Ferlosio, a Violeta Parra o a Víctor Jara. Siempre además de la mano de Mario de Benedetti, de Alfredo Zitarrosa y de Daniel Biglietti. Con el ritmo y el pulso de Tiken Jaffa Coli o de René Pérez. Y en estos últimos años cerrando siempre con The Saltimbanque, entre muchos otros que los dejamos para otro momento comentarlos. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más, pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Una de las cosas que hemos querido tener siempre presentes en el programa es la reivindicación histórica desde abajo. Divulgando la historia desde la perspectiva de los de abajo. Y os hemos traído desde la revolución de Pérez del Álamo en Loja. A las historias de colectividades en Isnayoz. Desde los hermanos Quero y su resistencia antifascista, a la historia del trabajo y de la esclavitud, hemos querido saber, comprender y recordar qué es lo que pasaron aquellos españoles de Mauthausen o saber más sobre el Noy del Sucre, sobre Salvador Seguí en el centenario de su asesinato. Gracias a la colaboración de compañeros historiadores, os hemos podido contar qué fueron los esclavos del franquismo. ¿O cómo puede ser hoy en día la esclavitud en pleno siglo XXI? Yeah. la visión, Misa, mirando al pasado, pero también mirando al futuro. Buscando traer a las personas que nos pudieran hablar y dar esperanza sobre cómo podemos proyectarnos ante el colapso que se nos viene o ante el cambio climático. Porque la esperanza genera resistencia y la resistencia genera esperanza. Porque estamos convencidos que mientras se resiste, también se está ganando. Por eso, además, os vamos a poner ahora una cancioncita de las que poníamos al principio del programa. No me refiero al principio de este, sino al principio del principio, allá por 2018. El triunfo agrario de los vencidos. Una canción que se llama Un triunfo, se supone que es animosa y que busca eso, el triunfo, y que reivindica el triunfo. Pero en este caso, Zita Rosa nos trae el triunfo agrario de los vencidos. Por eso que os decía, porque estoy convencido que la resistencia genera esperanza, que la esperanza alimenta la resistencia y que, como decía el Che Guevara, nuestra causa vencerá porque es la causa de la justicia, porque es la causa del amor. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. El que no cambia todo, no cambia nada. He de confesar que personalmente he aprendido muchísimo en los programas y no solo me refiero a darle vuelta al tornillito de la mesa de mezcla. Gracias a invitados como los que os he comentado que he tenido de primera persona a saber la verdadera historia del caso Scala. Personas con el valor de Lola Gutiérrez, donde por solidaridad puso en riesgo su propia libertad. ¡Ay! todo eso es lo que ha podido llevar a que quizás alguno hayáis terminado escuchando los 200 programas. He de confesaros que me da cierto pudor hacer estos programas. La sensación que tuve el día en que, participando en una asamblea, después de hablar en algo, tomar la palabra y hablar en algo de lo que se estaba hablando en la asamblea, un chico que había sentado junto a mí me dio con el codo y me dijo: «Perdona, ¿tú eres el que hace el programa hoy desde aquí?». Un poco avergonzado le dije: «Sí, soy yo». Y me dijo: «Lo escucho todas las semanas y me encanta». Como no tengo abuela, os puedo decir que sentí una mezcla de orgullo y timidez. Me había descubierto. Luego, en algún otro acto de la radio, me ha vuelto a ocurrir con más personas. Quiero agradeceros que estéis ahí. El feedback a través de un micro y unos auriculares no siempre es fácil. Sinceramente, nunca me preocupó tener mucha o poca audiencia. Siempre he pensado que mis pedradas le podía interesar a alguien o no, pero también he querido rodearme, como habéis visto, de personas interesantes y con unos valores intachables que pudiera traer a estas ondas. Por supuesto, ha sido imprescindible la colaboración de Fide, un compañero de la radio, el apoyo permanente de mi compañera de vida y de algunos otros compañeros de Radio Almaina, que cada vez que me atranco me echan un cable. Jean-Léon Gérôme, el artista francés y academicista, escribió algo allá por el 1900, pero que hoy puede ser como un himno. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. «Buen día», dijo la mentira. «Buenos días», contestó la verdad. «Hermoso día», dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Y lo era. «Hermoso día», dijo entonces la verdad. «Aún más hermoso está el lago», dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo: «El agua aún está más hermosa. Nademos». La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad fue incapaz de vestirse con las ropas de la mentira y comenzó a caminar sin ropas, y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. We'll be right back. Y repasando el programa antes de maquetarlo para enviároslo, me ha llamado la atención el tiempo que he dedicado al dinero al principio y he volver a hablar de dinero ahora al final. Porque estoy convencido que la persona que hable delante de un micro o escriba artículos, etcétera, tiene que ser económicamente, su economía tiene que estar independizada total y absolutamente del medio por el que se transmite. Siempre me pregunto, ¿de dónde cobran todos estos señores que salen en la tele, que escriben artículos, que hablan en las radios comerciales? ¿Y serían capaces como yo de hablar en contra de mi propia empresa sabiendo que lo escuchan mis directivos aun a riesgo de perder el empleo? No me las quiero dar de héroe, pero tampoco creo que haya tantos dispuestos a tanto. Por eso creo que uno debe buscarse la vida, tener su profesión de la que se mantiene económicamente y luego poder de su tiempo libre dedicarle tiempo a esto, a un medio radiofónico, a un periódico, lo que sea, pero totalmente desvinculado de tu economía, para que puedas hablar libremente a favor de quien creas o en contra de quien creas. Es verdad que los proyectos cuestan. Mantener Radio Almaina nos cuesta una pasta, de poder emitir todo los programas en FM, el internet, mantener Radio Almaina nos cuesta un dinero. Por eso siempre os animamos a que os hagáis socios, a que aportéis un poquito, porque si somos un buen puñado de gente, con un poquito de cada uno, la radio se mantiene. Y podemos seguir manteniendo nuestras economías desvinculadas. En la radio cada programa paga su cuota de programa, su cuota por persona socia. Y es libre que las personas a nivel independiente se hagan socias de la radio y paguen una pequeña parte para ayudar a mantener este proyecto radiofónico independiente en el cual hoy desde aquí es un pequeñito eslabón. Porque como he dicho antes, siempre me pregunto, ¿de dónde cobran todos estos señores y señoras tan trajeados que salen en la tele hablando de todo? Y hasta aquí el programa de hoy. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. Este 200 hoy desde aquí quiero dedicarlo especialmente a mi compañera de vida, a Andy. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. De vida, de proyecto, de cariño. Como he dicho un poco antes, ella me ha apoyado en todo momento, con paciencia, tanto en las veces que me han salido las cosas bien, como en las que he pillado berrinches de tomo y lomo. Democracia, fais-moi marrer, si c'était le cas, on l'aurait su, que pèse notre bulletin de vote. porque os puedo asegurar que en 200 programas da tiempo a salir contento, salir satisfecho. Bueno, ya lo he terminado el programa. Vaya mierda de programa que he hecho. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Ok, lo que normalmente se tarda 4 o 5 horas se convierta en 10 o 15 o 20. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Y Andy ha estado siempre ahí, apoyándome, soportándome. Habéis visto, ha sido un 200 programas diferente. He querido hacer un poco un repaso de todo por encima, aunque todo no ha entrado. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires. Quizás ha sido un acto de masturbación. Précieux pour notre société, c'est fou comme ils sont. Me vais a permitir que lo haya hecho. Al fin y al cabo, como yo soy el que hace el programa, hago lo que me da la gana. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la lutte. No desesperéis, porque en los próximos programas tengo previsto traeros temas muy interesantes. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix. Hablaremos de la Nakba en próximos programas. Tengo previsto un par de programas desde hace ya tiempo para hablar sobre la muerte. Ese trance por el que todos vamos a tener que pasar y que más vale que nos pille prevenidos. Pero como dije antes, con mucha resistencia y mucha esperanza. Compañeros y compañeras, hasta el 201, hasta el próximo programa, salud y anarquía.